el alzar de tus lamentos, el amanecer después del ocaso, después de la noche de pasiones, clarividencia en tu pensamiento, aunque sea en tu soñar. Gota de agua que refresca tu lluvia. Gota de agua que refracta tu plasmar. El justo tono de la expresión que cala más que el gritar de tus lamentos. Actuar en consecuencia. Que de los hechos el botón hace la muestra. Escalona tus palabras, escalona tu escuchar, y escalón por escalón, escalonar en abismo. Bases de oro y plata, con su variación de quilataje. Sentimientos de oro y plata, que de tus instintos básicos, tu naturaleza es justa, y su tiempo embona en los tiempos, y su tiempo embona en tu andar. Predicciones en perspectiva, predicciones en tu soñar. Predicciones más allá de tus tiempos, predicciones de tus lamentos, asegurar. Decay.